Los sábados, de 2 a 4 de la tarde. Nicolás Lantos y Juan Manuel Strasburger para seguir haciendo del mundo un lugar más pulenta. Seguimos acá en Nacional Rock con la hora pulenta. Faltan más o menos casi 15 minutos para las 3 de la tarde. Nos quedaron algunos mensajitos pendientes. Entre ellos, Erika Belén Garrido, que se suma a la buena onda. Sí. Y dice, aguante la hora pulenta, chicos, y el festi también. Saludos. Entonces es re buena onda. Sí, sí, muy buena onda. También levantaron el pulgar T-Block y Luj. Panorámica. Nahue Ugacio, Antiguo Astronauta, también, ¿no? Uh-huh. Y los amigos de Benzina Disturbio, que bueno, comentan que ya tiene un adelanto, ¿no? Hay un simple del próximo disco de Benzina Disturbio, es Adiós y Buena Suerte. Se puede escuchar en el Bandcamp de ellos, ¿no? Benzina Disturbio, bandcamp.com. Excelente. Lo recomendamos mucho porque ellos van a estar en un parate ahora, por un tema de viaje a uno de los integrantes a Europa, así que van a estar un poquito parados, pero después vuelven. Andrés Eloy, acá en Twitter, dice que festeja por el triplete de Toquelau. Así que, bueno, muy bien recibido. La verdad que es un discazo La Escalera. Y bueno, y Alfredo también comenta acá en Twitter lo del el adelanto de los amigos de Toquelau. No, de Benzina Disturbio. Así que, bueno, tenemos... No me quiero olvidar tampoco que Bochatón había sonado en el anterior bloque, Amor en el Aire. Excelente. Sí, de su último disco. Bueno, genial. Así que tenemos el tema de los piropos que nos están... Volvió como... Macri, sí, en forma de piropo. Sí, sí. Pero volvió el debate que ya había estado hace, claro, un tiempo. Yo creo que lo de Macri es una emergente de algo que va más allá de Macri, claramente. De hecho, Macri no dijo nada que es para rajarse las vestiduras. Sino que es algo que es terrible, que parece que un piropo tiene la ferocidad de un cuchillo y que, por ejemplo, el aborto, que es alguna situación, un derecho que no está cumplido, bueno, se puede equiparar al rechazo a un piropo, ¿no? Y además la idea de piropo, donde está desde qué linda, qué bombón que sos, a una grosería, que no es lo mismo. Que no es un piropo, digamos. Claro, que el no es piropo, un piropo tiene como origen, tiene como origen el hecho de cortejar a... Digo, claro, que... Ya se ha hablado bastante al tema, sí. Yo al menos, esto es muy a opinión personal, digamos. ¿Lo hablaron en la semana? Lo hablamos en la semana, en Diario del Futuro, pero no importa, es otro tipo de análisis al, sí, respecto. Pero quizás la cuestión va muy por el lado de cómo cada... Porque la realidad es que los piropos no se los dicen las mujeres a los hombres. Es una cuestión del hombre hacia la mujer. Eso partemos de una base. Ha habido piropos, ¿eh? No, pero no es la norma, norma. No es la norma, es una cuestión cultural en la que... A mí un par de veces me pirotearon. Bueno, pero es que vos sos muy lindo, Juan. Ese es el problema. A mí pero es verdad, no es la norma. No es, no la, es norma, la norma, es el hecho de que, digamos, vos a una mina la ves por la calle y es muy linda y sentís... No que sentís, a mí no me pasa, pero digamos, hay como una cuestión cultural, creo yo, que hace que cualquiera pueda hacer uso de la belleza de esa mujer diciéndole algo lindo, como qué linda que sos, o como frases como qué lindo culo tenés, como dijo Macri, nadie puede escandalizarse por eso. Y sí, hay mujeres que se pueden escandalizar por eso. Uno se puede escandalizar por cualquier cosa. Exactamente. Digamos. Si es por poder, se puede escandalizar por cualquier, sí, cosa. El tema es, ¿vale la pena? Yo creo que hay que reformular. ¿Vale la pena escandalizarse por lo que dijo Macri? No vale la pena. Escandalicémonos no por está otras bien cosas lo que dijo. Que, no está bien. Pero no, pero me parece. A ver, ¿quién no dijo qué lindo? Yo no soy de los que dicen piropos en la calle. No, yo tampoco. No, creo nunca, que no, nunca en mi vida dije un piropo en la calle. Entonces, mucho pero... menos decirle qué lindo culo o esas cosas que se escuchan en las obras de construcción. No, bueno, claro. Ahora, yo diferencio entre la grosería y un piropo. Para mí, en el caso de lo que había dicho, el ejemplo que puso Macri, me parece que es una grosería muy light. Muy light. Sí, no hay cosas No me peores. Parece que sea una grosería. La grosería que genera rechazo no es esa. Son otro tipo de groserías. Son groserías que son violentas. Yo entendería una mujer parece. que le sí, diga pero que le moleste. Sí, se puede entender. Se resulte violentada. En realidad, creo que el contexto de la frase de Macri es más amplio. Porque él dice, yo no le creo a las mujeres que igual, dicen que no le gustan las peropos. Incluso igual, las que dicen que no les gusta que le digan qué lindo culo que tenés. Igual para mí va más allá de Macri. O sí, sea, por supuesto, es una cuestión que... De hecho, esto viene pasando hace el año pasado, hace varios años. Hubo una campaña en contra del piropo. A ver, la campaña en contra del piropo no es en contra de la grosería, es en contra del piropo en, sí, en el buen, bien entendido, entre comillas, sí, ¿no? Sí, sí, ahí es el problema. Cuando ya el nivel de corrección política y de histeria llega al punto de que un piropo bien entendido, que yo no los doy, no los digo, ¿no? No, pero, ahí, pero entiendo, digamos, entiendo de dónde viene y entiendo que hay mujeres que les encanta. Sí, de sí, hecho, sí, me han dicho todo el tiempo en estas semanas, no, pero a mí me gusta. Si yo no siento un piropo lindo cada tanto, me empiezo a preocupar. Bueno, no, sí, y también bueno, el ejemplo, yo conozco chicas que... Bueno, después está el tema de cómo lo interpreta. Hay mujeres a las que les afecta positivamente, por más la grosería. Vamos hablando del piropo, no, pero vamos a... Porque, ¿a quién tema, a quién está a favor de la grosería? Nadie. No, nadie. Por eso, entonces hablemos del piropo. El piropo, bien sí, entendido. Hay sí, gente que está en contra. Hablemos sí, de eso, de la gente que está en contra del piropo bien entendido, ¿no? Sí, ese nivel, es una, y que sí, hace una campaña, para erradicar el piropo bien entendido, para considerar que eso es una poniendo agresión. Poniendo todo en la misma bolsa. Hace una campaña para que un columnista que hace una tira de ficción donde pone en estado condicional una serie de situaciones, pierde el trabajo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Esas son las campañas que uno... Yo no voy a aprobar nunca eso, pero ¿sabes por qué no las apruebo? Porque es una manera de relacionarse muy careta. Donde... el lenguaje que tiene violencia y donde las relaciones que tienen un poco de violencia sí, no se ponen sobre la mesa. Porque una mina que se da vuelta, ¿no? Y encara a un chabón que le tira una grosería, esa mina es una mina valiente, es una mina que se la banca y el sí, chabón seguramente recule, ¿no? Sí, seguro. Ahora, una mina que hace una campaña viral en contra de un piropo bien entendido, yo creo que no es una mina que se la banca, es una mina que está un poco... Y está confundiendo las sí, cosas, porque sobre está todo... Está un poco... con las neuronas un poquito aceleradas. Estamos de acuerdo en que la interpretación de la violencia en el lenguaje es algo bastante particular. Estamos de acuerdo claro, en que el piropo bien entendido es una cosa y la grosería es otra cosa. Claro, sí, sí, este sí. Que la campaña esta en la que se habla de prohibición es algo totalmente utópico. No podés prohibir eso. Claro, en claro, todo caso, sí se podría pensar de alguna forma, decir, bueno, habiendo... Porque aparte, obviamente, esto tiene que ver, que es algo totalmente positivo, que en los últimos años ha habido una mayor concientización en cuanto a lo que tiene que ver con la violencia de género. Entonces, de repente, hay una mayor conciencia de el hecho de que hay muchos crímenes, o ni siquiera crímenes, agresiones, ejercicio de violencia hacia la mujer por el hecho de ser una mujer. El tema de que, por ejemplo, dos personas, un hombre y una mujer, por el mismo trabajo, gana más el hombre que la mujer, la violencia psicológica en las sí, parejas, sí, la violencia física, ni hablar. Hacer una equivalencia entre esto con una campaña que pretende prohibir como norma algo que sucede, que puedes estar a favor o en contra, es poner en la misma línea, no, el hecho más, de sí, una mina golpeada con esto. Por supuesto, esto, por supuesto. Los que más sufren... Obviamente, la violencia y de género, vuelta, recalquemos que no estamos hablando de las obscenidades que se dicen en la calle, porque eso sí, es, no, de no, alguna no, forma es un ejercicio de violencia. Es una grosería. Es una grosería y es repudiable. Cuando uno busca la palabra piropo en el diccionario, no incluye las groserías. Exactamente. La campaña es en contra del piropo, o sea, no de las groserías. Las groserías ya se da por entendido que están mal. Me parece que hay un nivel de hipocresía y de preocuparse. Creo que la violencia de género más que los que más la sufren son las clases bajas. Sí, por supuesto. Las mujeres de las clases bajas sufren una violencia de género mucho mayor que las chicas de clase media que se ofenden con el piropo. O sea, para mí es una desviación de totalmente hipócrita y corta de miras sobre lo que es lo importante respecto para mí, ¿no? Es mi opinión. Digamos. Sí, sí, sí, por puedo supuesto. Puedo equivocar. Dice, bueno, pero a vos te gustaría que a tu hija que le dijeran ese tipo el planteo, ¿no? A mí, si yo no tengo una hija, tengo una hermana, si tuviera una hija le diría exactamente lo mismo. Si la piropean, a mí no me... ¿Cuál es el problema? No, yo no veo ningún problema. En todo caso, mi hermana tendrá que ver qué hace, al respecto, qué dice, que todo. Pero si tengo una, tengo una hija que la piropean, pasa por una obra en construcción y la piropean... Yo voy a decir así, yo creo que una obra de construcción con la mayoría de los casos... Hay una inventiva y una creatividad que realza a la autoestima de la mujer y no la denigra. El que denigra y el que está siendo agresivo es un impotente que no es de la obra de construcción, justamente. Es otro tipo de persona, más impotente, en todo sentido de la palabra, que se descarga en esa situación. El de la obra de construcción es un chabón que pone en juego su cultura popular. donde en la villa no se, nadie se ofende porque alguien diga un piropo. Nadie se ofende, nadie se ofende, porque de hecho las cosas que ofenden son mucho peores. Sí, y sí. Se tienen que batallar contra cosas mucho peores. No, entonces, por eso, me parece, me suena a neurosis de clase media acomodada, uh-huh. de mujer no, con mucho tiempo última... libre y con muchas ganas de internetear, que está mal, aprovechado. Sí, está mal aprovechado. Eso no, es lo que a mí me suena. Digamos. No, está bien, yo estoy de acuerdo, quizás el cambio va por otro lado, que es como el hecho de enseñar el respeto, ¿no? A los pibes, decirle, bueno, la mujer que, la nena que tenés al lado, tu mamá, tu hermana. Es un ser humano como vos y sí, merece respeto. No merece, no, por el hecho de ser mujer, no merece ningún tipo de violencia. Después. Claro, no. Listo. Ya con eso, ya sabiendo eso, si alguien. Si esa es la campaña. Esa es la campaña. Porque si un nene de 5 años escucha, mamita, qué flor de ojete que tenés, si se le enseña de cierta forma, probablemente cuando sea grande sepa que eso está mal y no lo haga y no lo repita. Obviamente en el medio hay muchísimos otros cambios, digo, o sea, estamos en un país en el que hay mucha pacatería, en todo sentido, en donde las pibas de clase media, clase alta, se van a clínicas privadas a practicarse abortos de forma bien segura y montonazos de pibas mueren no en clínicas legales donde les agrego, hacen prácticas vejantes. Te la hago menos drástico y menos violento, pero igual de grave. Estamos, muchas de estas, gente que se indigna con estas cosas, después no se quiere perder el bailando a ver qué pasó con el culo de tal o el culo de tal. Ah, sí, por supuesto. Entonces, hay una doble moral que me parece que es muy de esa clase social, ni siquiera una clase social, porque no es que toda la clase media. No. Es un sector muy acomodado de ciertos barrios, con preocupaciones un poco fanatizadas, en el mal sentido. Y me parece que no contribuye a que haya más igualdad de derechos. No contribuye, porque no es que hace que eso sea mejor. No. Me parece que lo que vos decís, creo que es el ejemplo. A mí me enseñaron que está mal eso que vos dijiste recién. Digamos, no es un piropo, eso es una grosería poner. Claro, y a mí me enseñaron que eso está mal. Creo que esa es la concientización. Es agredir a una persona. Claro. El piropo, bien entendido, no está mal. Digamos, hay gente que le puede molestar, sí, como hay gente que le puede molestar el agua con gas. O sea, no está mal. Y hacer una campaña en contra del piropo bien entendido es mal conducir, es histeria, es paracatería, es fanatismo mal entendido. No sé, para mí es eso. No, sí, en eso estamos de ahí acuerdo. Ahí está el problema. Y ahí es donde debería ir el cambio, digamos, hacia una nueva forma de entender. Digo, porque esto de la agresión... O de última, digamos, que también haya abogar porque las chicas también puedan piropear. Digo, ¿por qué no? Ah, bueno, eso también. No, digo, sí, porque también hay una cuestión ahí de la diferencia entre el hombre y la mujer, el rol superior que tiene, que eso es innegable, ¿no? De la preponderancia. Y no me quiero entrar en términos de misoginia, machismo y todo eso, pero que lo hay, por supuesto. Y de alguna forma... el que agrede a la... yo calculo que muchos... Vos decías, estos tipos que son impotentes y que agreden con obscenidades a minas, de alguna forma inconsciente deben creer que son superiores a esa mujer a la que le están diciendo eso. No, y ahí está... Yo creo que se sienten inferiores. Y como se sienten inferiores, puede ser. Agreden. Pero a nivel cultural está planteada una situación de superioridad. Entonces, la situación les permite. Pero ellos se sienten inferiores. Pero muchas minas no van a reaccionar. Pero no es el caso... Del obrero que se sienta, está comiendo un asado y tira algo creativo. No es el caso, no es el Yo mismo. No estoy tan seguro de eso, no, porque es en la obra en construcción o hay del de todo, camión hay de todo. Y se he escuchado barrabasadas tremendas. Después está con el humor con el que... Digamos, muchas son ingeniosas y van más por el lado del humor. Si hay humor... Hay otras que son zarpadas. No, por eso, el tema es que cada mujer sabe, lo sabe, que cómo sabe diferenciar. Sabe también cuando es una situación... A ver, hay minas que también tienen humor y que contestan. Yo qué sé, hay muchas maneras. Es un tema cultural donde la agresión es transversal, pero creo que se aplica más en ciertos individuos, ¿no? Pero bueno, ese es el tema que hubo para comentar. Está bien, charlamos un rato sobre esto. Y vamos a abrir una banda que no tiene pruritos con las malas palabras, ni tiene pruritos con el qué dirán. Ni con lo políticamente correcto. Exactamente. ¿No? ¿Quiénes son? El Perro Diablo, Los Malditos.